y se vuelve loco. Pues si esas pruebas dan igual, creo que ahí se necesita construir esa resonancia que hay entre imagen y cualquier decisión que tome. Se vuelve loco. Espacializada, e imagen colorada, espacializada. Si sube, como se hace lo que es lo otro que quiero decir. Thank you.

Thank you.